además de su banda bautizada para la ocasión Los Enfermeros. Charlie tuvo como invitados a Mercedes Sosa y a un dúo de raperos casi desconocidos, que recién habían grabado su primer disco, Los Ilia Curiaki. Uno de los momentos más emotivos de esa noche, la del 22 de diciembre del 91, tenemos un nuevo tecladista. Fue con Peluca Telefónica. Señoras y señores, invitando al escenario a Fito Páez. A vos te conozco. Es amigo tuyo. Es un rosarino ridículo. Puerto Rico, que vive en el casino y toma perico. Chiquitos.

sirve cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error. Nos despedimos con Divididos, su versión del tema de Billy Bone y la Pesada, Salgan al Sol. Este programa fue producido por todo el equipo de rock.com.ar. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Chao.